Un artista se esmeró mucho al pintar un cuadro sobre la Última Cena y cuando lo terminó lo puso en una exposición y se quedó allí cerca para poder ver la reacción de las personas que pasarían por allí. Y algunas personas dijeron cosas como, por ejemplo, qué linda está aquella copa o el mantel está perfecto o tal vez aquella mesa está bien diseñada. Y como todos decían cosas de este estilo, el pintor rasgó el cuadro y lo destruyó. Y él explicó por qué hizo esto. Dice, yo pinté este cuadro para que sea admirada la persona de Cristo, pero veo que los accesorios llaman más la atención que el propio personaje central del cuadro. Y realmente, la persona de Jesús debe ocupar siempre el primer lugar de toda la vida. Debe merecer toda la atención, la alabanza y la adoración. Y el propósito de la lección de esta semana es entender claramente el significado de la verdadera adoración. Sean todos bienvenidos entonces al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Ya estamos en la lección número 6, que lleva como título Adorad al Creador. Y nosotros vamos a dividir nuestro bosquejo en la parte de la exploración del texto en dos asuntos. En primer lugar, nosotros vamos a hablar sobre reavivamiento de la adoración verdadera. Y en segundo lugar, vamos a hablar sobre las características de la verdadera adoración y cómo todo esto puede ser una bendición para nosotros. Vamos al primer asunto, reavivamiento de la adoración. El libro de Amós 5, 21 al 24, Dios dice, aborrece y abomina y no tiene placer en la adoración de su pueblo. Y en Isaías 58 hace una explicación dramática de un sentimiento de vacío en la adoración. El pueblo le pregunta a Dios y le dice, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y entonces Isaías informó que Dios sí se había interesado por ellos, que sí había notado sus esfuerzos por captar su atención, pero él no se impresionó porque ellos pasaban los días de ayuno discutiendo, peleando y hasta llegaban a pegarse unos a los otros. Qué terrible, ¿no? Y entonces Dios habló nuevamente y dijo al pueblo, Isaías 58 o 5 al 8, dice, es tal el ayuno que yo escogí, es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en la casa, que cuando vieres al desnudo lo cubras. Y no te escondas de tu carne, o sea, de tus parientes. Y entonces él completa y dice, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salud se dejará ver presto, y irá a tu justicia delante de ti, la justicia de Dios, y Jehová será tu retaguardia. Vamos al segundo asunto, la lección de esta semana, características de la verdadera adoración. En primer lugar, la primera característica es que la adoración verdadera fluye de adentro hacia afuera, Amós 5, 24. La verdadera adoración no se enfoca hacia adentro, es algo que trae una bendición a todos aquellos que rodean a los verdaderos adoradores, especialmente los que sufren. En segundo lugar, la verdadera adoración es retribuida por Dios con bendiciones, Isaías 58, 8 al 12. En tercer lugar, Dios siempre responde la oración de los verdaderos adoradores. Fíjese estas palabras lindas que dice la Biblia. Dice que entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y Él dirá, heme aquí. En cuarto lugar, la verdadera adoración no puede ser comprada con fórmulas correctas o intensidad siempre creciente. La adoración verdadera es una iniciativa de Dios que concede al corazón humano la gracia de hacer justicia, amar misericordia y andar humildemente con Dios. Este es el resumen de la verdadera adoración. Dos conclusiones a las cuales llegamos después de toda esta lección de escuela sabática. En primer lugar, el interés por el prójimo y también por la justicia disminuye notablemente cuando el pueblo de Dios deja de adorar para poder adorar falsos dioses, deja de amar a Dios para amar otras cosas. En segundo lugar, la razón de nuestra adoración es que Dios es Dios, por lo que Él es y por lo que Él hará. por sus atributos maravillosos. Y estos atributos son su bondad, su justicia y su misericordia. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. En primer lugar, la respuesta de Jesús a los fariseos en Mateo 9:13 fue: misericordia quiero y no sacrificio. Dios quiere misericordia. Misericordia no es sentir pena por los demás. Misericordia es actuar con amor en pro de nuestro prójimo. Que Dios te bendiga en esta maravillosa decisión de interesarte y de amar, respetar, cuidar de las personas que están a nuestro alrededor. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por la lección de esta semana. Que efectivamente nuestro corazón se conmueva con el amor de Dios y podamos nosotros tener acciones concretas en favor de los demás. Bendícenos en este sentido. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más y muchos saludos a todos los países que semana tras semana nos siguen en el bosquejo de la lección de cada semana. Dios los bendiga mucho y recuerden nuestro lema: maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios los bendiga.